Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Dosis Justa, la columna de cannabis y plantas medicinales del doctor Alejandro Buciarelli, que hoy, una vez más, como ya estarán intuyendo, se encuentra de viaje, por lo cual no puede estar presente aquí, pero una vez más nos trajo su voz, su testimonio, esta vez para hablarnos de contaminantes en cannabis y su impacto en la salud. Lo escuchamos. Muy buenas tardes a todo el equipo de La Dosis Justa, también a toda nuestra audiencia. Hoy les quiero hablar de contaminantes químicos vinculados a cannabis, específicamente algunos que tienen que ver con el grupo de los metales pesados. Hay que tener en cuenta que algunos metales pesados que pueden encontrarse en las plantas cultivadas y en particular en el caso del cannabis son el plomo, el cadmio, el mercurio y el cromo. Estos metales se acumulan de diferentes partes de la planta hacia el organismo humano cuando consumimos, en este caso plantas o el propio cannabis que está contaminado con este tipo de metales pesados. Y por supuesto que la tasa de eliminación, en el mejor de los casos, es muy extensa cuando en otras ocasiones, como es en la mayoría de los casos, esto queda depositado de por vida. Esto por supuesto puede tener, en función de las concentraciones del metal pesado incorporadas, llevar a un envenenamiento o que la vida de la persona se vaya deteriorando a lo largo del tiempo. Por los niveles de estos tóxicos se producen también desequilibrios en nuestro metabolismo que conllevan al envenenamiento que comentaba recién. Por ejemplo, la intoxicación por plomo se denomina saturnismo y se caracteriza por una acumulación de este metal en la sangre, en los tejidos blandos, en los huesos, provocando determinados desórdenes fisiológicos y pudiendo llegar incluso a causar la muerte. No todas las plantas toleran ser cultivadas con altas concentraciones de este tipo de metales pesados. Sin embargo, la planta de cannabis es bastante resistente a estos metales pesados y esta propiedad, sumada a su rápido crecimiento, ha hecho que el cáñamo específicamente haya sido estudiado para su uso como fitorremediador de suelos contaminados con metales pesados. La fitorremediación consiste en cierta forma en cultivar plantas en suelos contaminados de forma que éstas absorban los metales pesados y otros contaminantes, produciendo una decontaminación del suelo. El tratamiento posterior de estos vegetales permite, en cierta manera, la eliminación controlada de los contaminantes. También pueden usarse como materia prima para fabricar determinados productos que no estén destinados a ser consumidos y se ha demostrado la capacidad específicamente del cannabis para absorber cesio radiactivo, algo que no cualquier planta puede realizar. La acumulación en las plantas de estos metales pesados es debida al cultivo en suelos contaminados, también por el uso de aguas contaminadas o bien por la aplicación de fertilizantes de baja calidad. Algunos contaminantes químicos no metálicos, como arsénico, nitratos y nitritos, podemos hablar en el sentido de que la contaminación del agua por arsénico es mucho más común de lo que pensamos. De hecho, hay varias zonas en el mundo, en Argentina también, que presentan aguas contaminadas con arsénico. A su vez, en Europa tenemos el caso, por ejemplo, en Galicia, en la que una antigua explotación minera de oro produjo la contaminación de las aguas con arsénico. Y el oro de estas minas, como también de otras que pueden estar en otros países, forma parte de la arsenopirita, la cual pulverizan y lavan para aislar el metal, en este caso el metal preciado. El consumo de arsénico se relaciona con cáncer, por ejemplo, de piel y con otras dolencias. Las plantas absorben de forma natural el arsénico que acumulan en sus tejidos, por lo que es necesario evitar la utilización de aguas subterráneas o bien los pozos de las que desconocemos si existe a ciencia cierta la presencia de este elemento. Los suelos también pueden estar contaminados con arsénico, esto es una realidad. Y en el caso de los nitritos, estos son una forma en la cual el nitrógeno está presente en los vegetales. Los cultivos requieren determinadas cantidades de nitrógeno para un correcto crecimiento y cuando aplicamos abonos con nitrógeno orgánico, este nitrógeno orgánico es transformado en el suelo en amonio, en nitritos y en nitratos en un proceso que se llama nitrificación. Una gran parte del nitrógeno que aplicamos a las plantas cultivadas es absorbido en forma de nitratos, aunque también pueden absorber cantidades importantes de amonio y de nitritos. Cuando los nitratos entran en nuestro organismo, una parte puede llegar a transformarse en nitritos y la combinación de nitrito con ciertas aminas orgánicas puede dar lugar a nitrosaminas, que son sustancias con un alto poder cancerígeno. Así que atención a toda la audiencia de la dosis justa a tener estas consideraciones. En cuanto a las toxinas biológicas, dentro de los contaminantes químicos orgánicos nos encontramos con este tipo de en cierta forma, tóxicos que llamamos vulgarmente toxinas, pero que en definitiva son estas producidas por microorganismos, entre ellos hongos y bacterias, y de hecho algunas bacterias poseen estas toxinas en su membrana celular y se denominan endotoxinas. En el caso de los hongos hablamos de micotoxinas y suelen ser sustancias que son segregadas por estos microorganismos. También un punto especial que merece consideración son los residuos de pesticidas. El cannabis destinado, por ejemplo, a ser consumido no debería tener residuos de pesticidas. Existe la creencia de que respetando el plazo de seguridad que marca el envase del pesticida, ya es suficiente para no tener un riesgo en la salud y que no va a quedar ningún residuo en la planta. Esto no siempre tiene por qué ser cierto. En los insecticidas químicos siempre aparece una lista de cultivos autorizados en su envase, en la que se especifica aquellos cultivos en los que se puede aplicar el pesticida. El motivo de que no se puede aplicar a otros cultivos es debido al límite máximo de residuos. Dependiendo de la especie vegetal que ha sido tratada con el mismo producto insecticida, puede llegar a presentar una cantidad diferente de residuos en el producto final. En el cannabis no hay estudios demasiado minuciosos que indiquen cuál es la cantidad de residuos que quedan después de haber aplicado determinado insecticida. De esta manera no sabemos cuánto residuo podemos llegar a ingerir. El plazo de seguridad que aparece en la etiqueta no es de aplicación al cannabis. No está previsto muchas veces para el cannabis, ya que solo es aplicable a los cultivos autorizados que aparecen en la etiqueta. Hay cuestiones legales, por eso tampoco el cannabis aparece en muchos de los insumos en el caso de los pesticidas, por ejemplo. Entre los contaminantes biológicos podemos hablar de microorganismos, que incluye bacterias, hongos y levaduras, que pueden encontrarse en el producto final. Durante el cultivo, las plantas pueden desarrollar distintos patógenos vegetales, principalmente los hongos. Pero estos hongos que únicamente atacan a especies vegetales no suelen ser patógenos para los seres humanos, pero su inhalación o la de las esporas pueden provocar reacciones alérgicas. Sobre todo esto impacta en personas inmunosuprimidas o con problemas respiratorios. Ni que hablar si el cultivo se destina para el fumado. Existe una enfermedad denominada cannabidiosis o cannabinosis en la mayoría de los textos, que es específica de aquellos que trabajan con fibras de cáñamo y que inhalan partículas que hay suspendidas en el ambiente. El síntoma principal de esta situación de cannabinosis tiene que ver con una importante insuficiencia respiratoria. De hecho, algunos investigadores señalan a los microorganismos que pueden haber presentes en dichas partículas como los responsables de esta enfermedad. Hay algunos patógenos vegetales que producen toxinas, como por ejemplo el Trichotesium roseum o el Oidio rosa. Son patógenos muy importantes de alto impacto y un producto final destinado a ser consumido por lo menos debería tener la mínima cantidad de restos de estos patógenos vegetales. En Estados Unidos se había realizado un estudio para comprobar qué tipos de microorganismos se encontraban en el ambiente de los cultivos de interior de cannabis. Y los resultados mostraron que había hasta 100 veces más esporas de hongos, por ejemplo, del género Penicillium, en el ambiente de los cultivos de interior que en el exterior. Este hongo se encuentra principalmente en la tierra y en los sustratos, pero sus esporas son, en cierta forma, liberadas fácilmente al ambiente. Aunque en algunos hongos de este género Penicillium son utilizados para la fabricación de quesos, el Roquefort, otros producen toxinas que pueden causar graves daños a la salud. También encontraron que la manipulación de la cosecha para el manicurado, el secado, etc., provocaba una liberación de esporas que podía llegar a alcanzar una concentración de hasta 500.000 esporas por metro cuadrado. Es una cantidad muy, pero muy alta. De ahí el riesgo que implica el vínculo cuando se manipula el cannabis que está contaminado con este tipo de hongos y lo que inhala la persona que está haciendo la manicura, por ejemplo, o en el ambiente de trabajo. Los investigadores del estudio recomiendan el uso de mascarillas durante la manipulación de la cosecha, ya que esta elevada concentración de esporas puede provocar reacciones alérgicas y también hipersensibilidad a las personas operarias. Algunos microorganismos contaminantes claves tenemos Escherichia coli, una coliforme fecal. Se trata de una bacteria que principalmente se encuentra en los intestinos y en las deyecciones de los animales. Aunque hay una gran cantidad de cepas que no son patogénicas, muchas pueden causar graves enfermedades y diarreas, y también hay cepas que producen toxinas. Al encontrarse en las deyecciones animales o en los excrementos animales, también se encuentra en lo que es el estiércol, compost y el abono fabricado con ellas. Por lo tanto, una vía de contaminación con esta bacteria es el contacto de la planta con este tipo de abonos, ya sea porque la planta entra en contacto con él cuando lo aplicamos o porque cuando la cortamos la depositamos sobre la tierra que ha sido previamente abonada con este tipo de abonos. También el contacto de la materia fecal de animales domésticos como perros, gatos, ratones puede provocar la contaminación. Y en este sentido hay que destacar que la manipulación del producto con las manos que han sido adecuadamente lavadas también puede ser una vía de contaminación, sobre todo cuando estas manos han sido lavadas pero con productos ineficaces para la decontaminación. De allí la precaución de tener en cuenta no solo agua y jabón, sino eventualmente también el alcohol al 70%. El género Salmonella, al igual que Escherichia coli, estamos hablando de otra enterobacteria del intestino que se encuentra en las heces de los animales. Hay varias cepas que causan graves enfermedades en el ser humano y existen casos de intoxicaciones por Salmonella debido a cannabis contaminada, como ocurrió en el año 81 en Estados Unidos, cuando se registraron alrededor de 80-85 casos de enteritis provocada por Salmonella. De estos 85 casos, el 70% había estado en contacto con cannabis que después de ser analizado dio positivo en Salmonella Munchen. Tanto Escherichia coli como Salmonella son bacterias que tienen que llegar al tracto digestivo para causar la infección y por lo tanto en el caso de usar cannabis ingerido o en infusión, el riesgo es inmediato o inminente. Para aquellos que consumen el cannabis inhalado, el mayor riesgo se encuentra en la manipulación del cannabis contaminado, por ejemplo, cuando desmenuzamos el material vegetal para elaborar un cigarrillo. En este caso, los dedos quedan impregnados con la bacteria, de forma que si posteriormente tocamos algún alimento o nos llevamos las manos a la boca sin haberla lavado, por supuesto que el riesgo de infección es muy, pero muy alto. En el caso de otro género, Aspergillus, estamos hablando de hongos que son de los más peligrosos que podemos encontrar, no solo por su capacidad de desarrollarse en el interior del organismo, sino por la producción de micotoxinas de alto poder cancerígeno que se llaman aflatoxinas. Este género Aspergillus es un hongo que se encuentra en todas partes y sus esporas las estamos respirando continuamente. Esto en general no causa ningún tipo de problema. Pero en personas sensibles o con determinadas patologías que causan un debilitamiento del sistema inmunológico, puede provocar la enfermedad denominada aspergilosis. Esta enfermedad consiste en que el hongo empieza a crecer en los pulmones y el organismo lo empieza a recubrir de células, provocando una masa denominada aspergiloma que acaba afectando a los órganos. Se han reportado casos de aspergilosis en consumidores de cannabis, ya que las esporas son fácilmente inhaladas con cada calada o inhalación. Este hongo se desarrolla principalmente sobre cannabis que contiene un alto grado de humedad o que ha sido almacenado en condiciones elevadas de humedad y calor. Estas recomendaciones que tienen que ver con microorganismos o metales es importante tenerlas en cuenta porque el cannabis debe estar libre de residuos y contaminantes que puedan suponer un grave riesgo para la salud, tanto a corto como a largo plazo. Durante todo el proceso de producción, que va desde el cultivo hasta el envasado, las plantas pueden estar expuestas a varios tipos de contaminantes químicos y microbiológicos que es preciso evitar. Por supuesto, desde La Dosis Justas enviamos un cálido saludo a toda nuestra audiencia y les esperamos con nuevas novedades vinculadas al cannabis, la fitoterapia y las plantas medicinales. Hasta pronto. Escuchamos al doctor Alejandro Bucciarelli en su columna La Dosis Justa, hablando de contaminantes en el cannabis y los riesgos que tiene para la salud.